en gran medida es ponerlo en antecedente de la contingencia, que son algunos temas preocupantes de la zona. Él tenía inquietudes con el tema de seguridad, que ha estado muy en boga el último tiempo, que la verdad es que nos ha distraído bastante tiempo, y aprovechando la reunión, hacerle ver algunas otras instancias de trabajo que a mediano y largo plazo debiéramos tener un vínculo permanente, apoyo, buscar en el diputado un apoyo en situaciones que creemos que son de vital importancia para la región.